Buenas noches, bienvenidos a Vientos del Sur. Mi nombre es Marcelo Salvatori y tengo el gusto de presentarles a mis compañeros de radio y con un invitado hoy, Ezequiel Spano. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Marcelo. Y nuestro invitado, Emiliano Salvatori. ¿Cómo Hola, estás, buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Bien? Sí, les contamos que Emiliano está acá. Intentamos buscar otras personas, pero fue el único que estaba disponible. Ah, sí, sí. Gracias. Y vino... porque Javi no pudo venir. ¿Querés contar vos o cuento yo lo que le pasó a Javi? A último momento Javi nos llamó, tipo 6 de la tarde. Sí. Que tenía que salir de viaje de urgencia. Sí. No sé si, Memo, ¿te enteraste para dónde fue? No, pero bueno, él ya había contado hace unos días atrás acerca de su partida, me parece que a Panamá, si bien no es por el tema del canal. Sí, sí, va a hablar del tema del canal, lo llamaron para que se encargue de la ampliación del canal de Panamá en una concesión brindada por el gobierno estadounidense. Sí. Así que bueno, esperemos que le vaya bien a Javi en esta nueva aventura. Está bien, es lo que le gusta a Javi. Yo creo que siempre hay que seguir las pasiones, ¿no? Me parece ampliar que Javi, canales, sí. A Javi le encantaba. Ampliar canales. No sé si va de traductor o de arquitecto, porque tiene ambos títulos, no sé qué. Sí, me parece que es por el traductor. En realidad lo que él estaría haciendo es... Porque habla como 3 idiomas aparte, ¿no? Claro, no, pero en realidad lo que él estaría haciendo es, a la hora de ampliar la obra, él traduce qué partes... dice el ingeniero de ampliar. Vos imaginate que no se pueden ampliar toda la parte del ¿Y canal. ¿Y dónde estudió Javi todo eso? Él un tiempo lo estuvo estudiando en Panamá. De hecho, él fue uno de los principales activistas para la liberación del canal de Panamá. Que era, era autoridad en ese momento de Estados Unidos, pero bueno. Sí. Está bien, son cosas que uno elige y bueno, por suerte se les puede dar. Me parece que está la carrera igual. Me parece que está la carrera de traductor por la liberación de Panamá. Creo que tiene muy buen promedio. Tiene creo que algo así como promedio 9, 9. Sí, no le costó recibirse y bueno, apenas vieron su currículum lo llamaron. Así que bueno, saludos de Panamá, seguramente la estará pasando. Tenemos un amigo en Panamá y otro en Estados Unidos, Pato, que quizás nos está escuchando. No creo, debe estar durmiendo. Bueno, le pasamos la forma de comunicarse con nosotros, www.facebook.com/vientosdelsur2013, o se pueden comunicar al 4216-3823 o al 4256-6209. Ezequiel, ¿te gustaría contarnos la consigna de la noche? Sí, para contar cómo es el tema de la consigna, le voy a pedir a nuestro querido compañero de radio, Cristian, que ponga un audio que ahora se los voy a... Que les quiero contar primero. Es el audio de un stand-up llevado a cabo por un tipo que se llama Peto Menahem. Y bueno, queremos un fragmento de segundos para que escuchen esto y nosotros, bueno, ahora les decimos cuál es la consigna en base a eso. ¡Boludo! ¡Es Dios! Le quiero hacer un montón de preguntas. Con Dios puedes hablar de todo menos de manzana. Vos, ni toques el tema manzana. Con Dios, tanto quilombo por una manzana, loco. O sea, Dani y Eva estaban, no sé, tenían hambre. ¿Viste? Agarraron la manzana. ¿Agarraron la manzana? ¡La concha de la loca! ¡Fuera, fuera de mi casa! Tú parirás con dolor, tú trabajarás con el sueño. ¿Por una manzana? ¿Pero cuánto sale? ¡Te lo pago, loco! ¡Cobrame un kilo si querés, viste! Bueno, a mí me causa mucha gracia. No sé, bueno. Obviamente es un stand-up, te ha preparado, es humor. Pero tenía que ver un poco con la consigna, ¿no? Tiene que ver con la consigna porque, como en el stand-up se marca que a Dios le molesta que le toque las manzanas, porque a Dios le podías preguntar cualquier cosa. Le puedes preguntar lo que quieras que él te respondería, ¿no? Pero el tema de las manzanas no se lo toques, porque es un tema que lo afecta y lo pone mal. Entonces, no le toques las manzanas. Entonces tenemos que ver con eso, justamente. Claro, queremos saber cuáles son tus manzanas. O sea, ¿qué no te gusta que te toquen? ¿Con qué no te gusta que te jodan? Claro. ¿Qué cosas te molestan? Por ejemplo, a vos, Emiliano, ¿qué cosas te molestan? ¿Cuáles son tus manzanas? Tus manzanas, a mí. A mí lo que me molesta es ir al baño después de que alguien se haya duchado. Me molesta eso. Me molesta porque el vapor produce... que todas las superficies que se encuentran dentro, claro, estén todas. Entonces, y yo lo busqué mucho tiempo en internet y me di cuenta que el 90% de los accidentes. Es muy obsesivo lo que estás diciendo. El 90% de los accidentes que se producen dentro del baño es producto por la resbalación. ¿Existe la palabra resbalación? Sí, obviamente. Es de la regla que... Yo ahora me lo voy a poner a buscar en el Google, claro. A ver si está, pero... Se producen por la resbalación de productos... Perdón. Pero ya se fue para una parte más accidental. Me yo parece pone... que está mintiendo. Me molesta pero, eso. Está bien, está bien. Pero suponete. A ver, llevémoslo a algo más... Ustedes por ejemplo, yo voy a decir un ejemplo de lo que a mí me molesta. A mí me molesta, por ejemplo, ir a un almacén y encontrarme con las charlas banales. Oh, claro, las charlas banales son, hay muchas. O, por ejemplo, subirte a un, tenés que tomarte un remis, tenés que hacer un viaje, y me molesta cuando empieza el tipo con el tema del clima y todas esas cosas. Por ejemplo. Está lindo el día, ¿eh? Yo soy el remisero y vos te subís al auto. Listo, ¿cómo sería? Yo me subo. Hola, ¿qué tal? ¿Hasta Quilmes? ¿Rivadavia? Sí, ¿hasta Quilmes? ¿Rivadavia qué? Rivadavia y Garibaldi, ¿puede ser? Bueno. Che, está lindo el día, ¿no? No me interesa. ¿Sabés qué? A la mañana llovió, pero ahora me parece que se está despejando. Sí, está lindo. ¿Dónde venís? ¿Qué vas? ¿A la casa de tu novia? ¿Qué? ¿Podés agarrar por abajo del túnel? Porque... bueno, ese tipo de charla. O por ejemplo, almacén. ¿Cómo sería? Hola, Ezequiel, ¿cómo estás? ¿Qué soy el almacenero. ¿Qué personaje sos? Claro. Yo soy el almacenero. Sonaste como a un violador en potencia, más que otra cosa. Yo soy la almacenera. Soy. Mujer. Te llamas Marta, por ejemplo. Me llamo Marta. Claro. Dale. Hola, Ezequiel, ¿cómo estás? Bien. Sí, ¿puede ser un kilo de pan, Marta? Ay, Ezequiel, estás re grande. ¿Hace cuánto que no te veo? Seguís siendo violador, te digo. ¡Por adelante, por atrás! Claro. Pero bueno, sí, ese tipo de comentarios. ¿Y cómo anda tu papá que está trabajando? Claro. ¿Cómo anda tu mascota que estaba bien? ¿Qué me importa? Las charlas sobre el clima a mí me sacan. Cuando te preguntan el signo. Ay, ¿de qué signo sos? Esto lo vimos en una película, pero... Claro. ¿Qué? Como decía en la película que decía Valeria Bertuccelli. Claro. ¿Qué va a cambiar que sepas mi signo? Que claro, sí. Soy Ofiuco, el nuevo zodíaco. ¿Viste? O sea, que si yo de la nada, o sea, te digo que soy de Aries y vos sos de Escorpio, ¿qué va a pasar? Y lo pasa puede haber un gran rechazo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Grandes amigos por eso? Claro, ¿cómo es el tema? Pero viste, hay gente que le decís, soy de Aries. Porque los de Aries... No, pero es distinto, porque imagínate cuando una persona entra y vos... Entre hombres, ¿cómo uno quiere buscar capaz que una charla? ¿Y de qué cuadro sos? Excepto que seas muy fanático, excepto que seas muy, muy enfermo mental de Boca o de River, Racing. O de Racing, una cosa por el estilo, siempre es un tema para charlar. Depende también en qué situación. Rompe el hielo, me imagino que. Claro. También hay que ver en qué contexto. Claro, si uno es cierto, a hablar entablar con una bella dama una linda conversación, bueno, quizás no es la mejor forma. Claro. Pero me imagino que lo que está bueno es el tema de poder. Digo, imagínate que si yo voy a hablar en el medio de un boliche y le digo a una chica, ¿de qué color sos? Está muy bueno. No, por lo general hay personas que tienen... hay ciertas profesiones que se acercan a la banalidad. A la charla banal. No que las personas no sean banales. Claro. ¿Cómo cuáles? Remisero, por ejemplo. Los remiseros son tipos que saben... Un saludo a mi tío. No, pero saben qué temas hablar. Porque, ¿qué pasa? Los tipos tienen que interactuar y saben qué cosas decir. Por ejemplo, el clima, el fútbol. Todos son todos el temas... El país. El país, claro. Son temas clave. Otro que es como muy constante... Sí. Es el tema de en las almacenes y las carnicerías y las verdulerías. Oh, no, pero es terrible. Ya llega un punto de. Pero es constante. Uno llega y hay. O cuando el almacenero te relata el vuelto. Vos decís, dame el vuelto. Déjame ir, pero dame el que. Robame. Pero lo que pasa es cuando estás apurado. Yo cuando hay un almacén de mi barrio que voy a comprar, voy apurado. Y es un almacén muy de barrio, van muchas señoras mayores. Claro. Y es una cosa que están una hora y media sin parar hablando de cualquier otra cosa. Yo estoy apurado, atendeme. O sea, y así son muchas las situaciones. O sea, las charlas banales nos rodean. Acá tenemos un comentario de Juan Pablo Ledesma que dice, al tipo le molestan los que hablan a los gritos arriba del colectivo con el celular. ¿Qué puede ser? A mí me molesta mucho la gente que no te escucha. ¿Viste? La gente que está le estás contando algo y la gente empieza a mirar para arriba, para los costados, y no te está prestando atención. Bueno, pero capaz los pones incómodos. te estoy mirando los ojos. ¿De dónde crees que lo que mire? Pasa es que también muchas veces hay veces que uno está capaz que atento. Digo, uno se siente y dice, bueno, lo escucho, a ver, y empieza. Capaz que para decirte, mirá, yo fui a tal lado y compré tal cosa, te dice, no, porque vos sabés que agarré por la esquina, pero me encontré a Juan. Y viste que Juan, que está grande, que está Juan, ¿eh? Ay, por y empieza, favor. Entonces, claro, y ahí empieza y es que te vas. Empiezas a desviar. Exactamente. Claro, totalmente. Exactamente, claro. A mí me pasa que me pongo un piloto automático. Yo por eso no podría ser psicólogo. Yo me estaría, yo creo que primero perdería todo el hilo de lo que me está diciendo persona. Perdería lo que es periférico de lo importante. Exactamente. Y aparte creo que tener una relación tan cercana. Exactamente, cercana al paciente, que casi yo me pondría a llorar por sus problemáticas, claro. Me pegó mi papá. ¡Ay, qué mal, qué mal! ¿Pero por qué te pegó? ¿Qué hiciste vos para que te ese tipo de interacciones, claro. No, claro. No, pero pasa mucho eso. A mí me pasa cuando me encuentro con alguien que me habla de cosas que no me interesan, me pongo un piloto automático y me empiezan a hablar. Y están hablando y yo, mira, ¿y fuiste? ¿Sí? Mira vos. Por ejemplo, una pregunta que siempre funciona es siempre. O te preguntan, por ejemplo, y sabés que me estoy yendo a Wilde. Ah, siempre va, siempre. Sí, claro. La gente le da pie para que hable, ¿entendés? O sea, y capaz no estén escuchándolo. Una táctica buena para poner al piloto automático es, yo te estoy contando piloto algo. Piloto automático. medio dictador, le daño el automático. Es, vos hablás y yo repito la última palabra que vos dijiste. Ah, esa es la otra. Es. ¿Cómo sería, por ejemplo? A ver. Che, Memo, ¿sabés que me compré un auto? Ah, sí. ¿Qué? ¿El auto? Qué lindo. ¿Qué marca es? No, me compré un Falcon verde, modelo 76. Verde, sí. Hace frío, ¿eh? Ya claro, está, porque sí, es verdad. Porque ya, la charla banal no tiene un hilo. Claro. No, pasa de qué. Que hace frío, perdimos que tanto 14 a 2. Las charlas sobre fútbol se tornan muy banales. Porque cuando alguien no sabe de fútbol, tiene que recurrir a la banalidad. Claro. ¿Cuáles son las charlas banales dentro del fútbol? Por ejemplo, y este Riquelme siempre haciendo kilo. ¿O ese tipo? Claro. El Diego con la droga. Messi juega bien en el Barcelona, en Argentina no. Claro. O sea, no canta el himno. Claro, o sea, la banalidad está en todos los ámbitos de la vida. Y es fácil aplicarla. En la facultad la banalidad es constante también. No, todo el tiempo. Te acercás, por ejemplo, te acercás a uno y estás cruzando esta así. ¿Y cómo te va? ¿Qué me va? ¿Qué sé yo? ¿Te interesa mucho saber? O sea, sí. Igual, bueno, lo que pasa es que ustedes también son muy antisociales. Claro, ustedes no quieren que ni se les pongan a hablar a nadie, che. A mí una cosa que no me gusta que me pregunten es si ya me recibí. O sea, bueno, pero eso estoy en proceso, ya me estoy por recibir, o sea, espérame. Esa es la pregunta de la abuela. Es decir, la abuela te ve todos los meses y todos los meses casi estás a punto de recibirte. Yo casi que le digo que ya me recibí tres veces. Mi abuela me viene diciendo desde el primer año que me va a regalar una lapicera el día que me reciba. O sea, pobre, me está esperando una lapicera. Otra también típica de abuela, que quizás lo sufren más las mujeres, las que están como marcadas por el mandato social, es... Y el novio, ya estás de novio, ¿cómo es el tema? Sí. Eso es todo un tema, sí. O sea, le genera como una cosa de buscar pareja, todo, claro, ese tema. Claro. Y aparte, yo me acuerdo cuando era más chico y no estaba con Eliana, mi actual pareja. Aparte, pareja parece de como que de homosexual. Mejor decir. Una cosa es decir novio y otra cosa es pareja. Claro. Si alguien ya denota pareja. Claro, sí. Si no decís el nombre, como claro, que suena. Mi pareja. No, lo que yo decía era. Yo veía que caminaba. Claro. Y ahí empiezan todas las conjugaciones. Claro. Empiezan todas las conclusiones. Claro. Ahí. Ah, con razón. Ah, si a mí una vez me pidió un lapidorial. Bueno, los rumores de barrio. La plata, papi. Los rumores de barrio son muy banales. Te pueden crucificar los rumores. Sí, yo voy a contar, por ejemplo, una historia. Contar, dale. Da nombres y apellidos. No, bueno, tampoco. Yo tenía, no sé, 11 años, no me acuerdo cuándo yo tenía. Y mi viejo trabajaba en una empresa que pertenecía a Mauricio Macri, dando nombre pesado, a Gravier, el esposo de Valeria Massa, por sus colegas, y a otro random que no sé quién será. La empresa llamada Grafema, no existe más la empresa. Entonces, ¿qué pasaba? Los tipos esos hacían negocios, como hace cualquier tipo grande de empresa, tiene que cerrar tipo de negocios. Entonces, los tipos capaz sacaban camión, qué sé yo, y después lo que hacían era no pagaban el crédito. Entonces el seguía corriendo el crédito. Claro. Entonces un día, mi viejo trabajaba en la empresa, no tenía nada que ver con el tema, era un pinche más de la empresa, como cualquiera de nosotros que estábamos laburando. 2 de la mañana, yo estoy durmiendo con las sirenas en la puerta de mi casa. ¿En qué quilombo se metió mi familia? O sea, ¿qué pasó? Y tu viejo guardando las guardando armas. Guardando fierro. No. Entonces, ¿qué pasa? Yo, viene y se llevan el camión porque, o sea, había una redada en la cual se estaban yendo con todos esos camiones que no pagaba la empresa, los estaban llevando todo. Claro. A lo que íbamos a este almacén, en donde es el epicentro del barrio. Y ya eran rumores de que mi viejo andaba con un tráfico de camiones, que andaba robando en el sur. Y tu viejo cuando va, todo lo miran mal, ¿viste? Creo que aparte que tiene un tipo honesto en este mundo, y mi viejo tiene nada que ver con eso. Pero en el barrio se genera eso. O sea, se genera una cosa de inflar el rumor porque es divertido hablar de eso. Los rumores son... A mí eso está buenísimo. ¿Por qué? Porque también lo puedes usar en contra y a favor. A favor, yo lo que siempre dije, y en alguna vez lo voy a hacer, es poner un pasacalle gigante... Que diga, felicitaciones médico Emiliano Salvatori. Matrícula 16553. Mejor promedio de la UBA. Claro. Entonces yo llego. Ahí está, aplausos y yo. Exactamente. Y yo llego así, entonces todos me van a ver. Yo voy a ver al tipo a todo el mundo. Claro. Porque el médico es médico. Claro. Entonces, una que yo tenía ganas de hacer, que nunca, todavía no me animé a hacerla, es ir hasta el almacén y instalar el rumor. Entrar y contarle a la señora, a la almacena, decirle, no, sabe, señora, que voy a ser papá, por ejemplo. O que recién salgo, estuve preso un tiempo. Algo, un rumor. Claro. E irme. Y después ver qué pasa cuando va mi vieja, cuando va Marcelo a comprar, qué pasa. No, pero yo lo que haría es, viste que siempre en el barrio hay alguien que vos le tenés bronca. Entonces, capaz que yo lo que haría es lo siguiente. Lo tuyo ya es maligno. Lo que claro. Sí. A alguien siempre le tenés bronca. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? El vecino que te barre y te tira la basura para el costado, para ahí, para donde está tu... Entonces va el rumor en contra de él. Claro. Entonces iría al... ¿Cómo es? Al ¿sabés por qué negocio. Barre tanto este? No. Y le diría, ¿viste lo que anda este, no? Pero aparte el tono es muy clave. Porque es, mira lo que te estoy, es cómplice. Es, ¿no? Claro. ¿Viste lo que está? Vos sabés que a las 3 de la mañana este no duerme. Pero no le contás qué cosa exactamente. Vos primero le tirás en episodios. Claro. Vos en la primera le decís, ¿viste lo que anda este? Y ¿qué preguntarían? ¿En qué? Y fíjate. Cosas raras. Fíjate a la hora que viene a comprar. Claro, ese tipo de tono es clave. Paran muchas motos en la casa de él. ¿Viste? Sí, siempre las motos generan como una cosa. Y aparte, la otra persona que está del otro lado del mostrador ya empieza a pensar. Y dice, tiene razón a la hora que está viniendo. Mirá, está viniendo la noche. ¿Por qué está viniendo la noche? Y no sé. Y la confabulación va en creyendo. ¿Les parece que vayamos con alguna canción? No. No, bueno, previo a eso quiero agradecer a los chicos de Regina que nos mandaron algo rico para degustar en este momento. Qué grande. Así que ya saben, si quieren ir a consumir algo rico, pasarla bien, en la 14 se encuentran con Regina, y la confitería. 147, ¿no? Creo que sí. De 147 y 147. Al frente del bingo. Van un rato ahí y pasan un buen rato ahí con una buena gente. Así que vamos con un par de canciones. mozo, ¿pueden ser dos cafés? No. Uno, cortado, uno cortado, un cortado. Un cortado y yo quiero un café en común, un negro, con doble si puede ser. Che, qué. ¿Qué mesa elegiste, hermano? Qué sucio que está, por favor. Pero en Argentina las cosas son así. En Argentina vos te sentás y una mesa está sucia porque no quieren limpiar. Vos la mesa está sucia y no la quieren limpiar. No quieren laburar. Mirá la cara de este. Estás rodeado de gente en este país que no le interesa el laburo. Se sientan como si nada y no se están, son gente que no están preparada. En otros países esto es diferente. Fijate, mirá la cara. ¿Qué edad tiene este pibe? 17 años, 18. 18. ¿Y seguro que con dos pibes? Seguro. Pibe. Vení. ¿Podés limpiarme acá la mesa que estoy acá con el muchacho? Mirá cómo se va. Mirá. En este país pasan estas cosas. En este país, cuando vos a alguien le ofreces laburo, no te lo acepta. Vos, Álvaro, allá en Uruguay, ¿cómo es? Y allá, mirá, ¿ves? Ahí está. Mirá, está todo prolijo este pibe. Yo hace 30 años, ¿sabés cómo me iba a laburar yo? ¿Cómo ibas? Mi señora me planchaba todos los días la camisa y el pantalón. Todos los días. Hasta sábado y domingo. Y yo los sábados y domingos no trabajaba. Pero, ahora, ¿qué pasó últimamente con tu señora? Porque 30 años de casado, y Álvaro. Y la brujilla no quería más, ¿viste? Pero viste cómo son las mujeres. Pero no eras... ¿Sabes lo que pasa? En este país las mujeres tienen una libertad que en otros países no la tienen. Y eso está muy mal. Sí, ¿viste? Esa cosa de la psicología, ¿viste? Que la mujer tiene que ganarse un espacio. Acá hay que trabajar y la familia la tiene que llevar la señora. La casa. La bruji. Pero sí. Es así. Mirá, nosotros trabajamos, nos deslomamos de lunes a viernes, de lunes a sábado, de lunes a domingo. Y la bruji con los chicos en la casa, planchando, cocinando... Y listo, domingo nos salimos nosotros. Y la bruja esto, ya no quería, ¿viste? La bruja había empezado con el psicólogo, esas cosas, ¿viste? Que... Pero esto antes no pasaba. Vos fijate, vos mirá por la ventana cómo están los autos, la gente se insulta. Esto pasa en este país porque la autoridad no pone mano dura, ¿me entendés? Y habría que, sí, tenés razón, tendría que haber más mano dura, pero viste cómo es acá, que la policía, que después se echan todos a vago, que después hay todas matufes, terminan siendo siempre lo mismo, ¿viste? El problema es que sacarlo de raíz, vos sabés cómo es el tema, acá la gente, el que no labura, no labura porque no quiere, el que no limpia porque no quiere, ¿entendés? Y ahora estamos acá, están en este bar, sentados los dos, no nos limpian la mesa y el café tarda media hora. Esta piba, no habrían estudiado la moza. Che, a ver, piba. Esta piba que no ha dado. Mirá el pito ese que entra. Mirá el muchacho ese que entra. ¿Cuánto año tiene? Menos de 11 años pidiendo moneda, todo sucio, no labura, no estudia, no hace nada. Ya sabía lo que hacía. Me iba a laburar con mi papá a vender allá las manzanas. En la estación, ¿te acordás? En la estación en Retiro. En ¿no era? No, primero fue en Retiro, ¿te acordás? Que eran las... qué ricas manzanas que vendía mi papá. ¿Sabes lo que ahí es? Sobre Hipólito Yrigoyen y Sourigue. ¿Sabes lo que le enseño siempre acá a mi familia? A mis hijos, a Adriancito y a Martinita. Que tienen que laburar. Tienen que laburar y estudiar. Porque si no, se definen en chorro. Ladroncitos, como son chorros. Esos pies son chorros. Esos pies son chorros y no laburan, ¿entendés? No, pibe. No tengo moneda, pibe. A ver, vení. A ver. Limpiate la cara, pibe. ¿A qué te dedicas, pibe? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? No, ¿y tu papá? ¿Dónde está tu papá? ¿Por qué no está yendo a la escuela? Disculpen que me meta, señor, pero los estoy escuchando hace media hora y la verdad que los estoy escuchando y me indigna escucharlos. ¿Qué problema tienen con la pobreza? Disculpe, ¿usted que se viene a meter? ¿Usted quién es? No. Mi nombre... Primero para hablar conmigo tiene que cortarse el pelo. ¿Usted quién es? Que cortar, ¿qué te cae? Que una peluquería ante una cafetería, ¿no? Uno tiene que estar presentable, está con esa ropa de media de hippie, medio con el pelo largo, ¿cómo es el tema? Pero no tiene nada que ver la apariencia, señor. Yo le estoy seguro planteando... que no, déjalo, ¿sabes lo que es? Este seguro que debe estudiar estas cosas de letra, estas cosas hippie. ¿Qué hace de tu vida? Desde que me siento acá, estoy escuchando todo el día pesimismo, que psicología, no. Bueno, encima dieron en el blanco. ¿Qué hace de tu vida, pibe? Porque yo soy psicólogo. Por tipo como este, es que tu mujer te dejó... Sí, no entiendo a qué van con ese prejuicio. Vos lo que tenés que hacer, pibe, es laburar. ¿A qué estudiar esos libritos que leí vos de ese tipo? ¿Cómo se llama el alemán ese? No, ¿cómo era? Mira, ni siquiera sabés el nombre. Frau. Una cosa así. No, pibe. Mirá, yo lo que te estoy, lo que le estoy planteando es recién a un pibito que entró, un pobre, un chico. Pero ¿por qué pobre no va a laburar? ¿Por qué no va a estudiar? Pero tiene 11 años, ¿dónde quiere que vaya pero a trabajar? Eso no es culpa nuestra. Y bueno, pero el pibe tampoco. No, eso pero es lo que ustedes no entienden, muchacho, me parece. Pibe, mira, yo creo que tengo más edad que vos. Ay, tengo más experiencia. ¿Y qué tiene que yo ver? A los 11 años, yo a los 11 años me iba a trabajar con mi papá a vender lechuga, sí, y tomate. Esos tomates tan ricos que tenía, ¿te acordás? En Retiro. Y después en Sauríguez, porque mi papá trabajó, se rompió el alma. Laburando todo el día, sin parar. Con mis tres hermanos, y mis tres hermanos lo ayudábamos. Y con eso pudimos sacar adelante la verdulería. Disculpe. ¿Y hoy sus hermanos qué son? Y hoy está Panchito adelante de la verdulería. Sí. Después está Rodolfo, allá, pero está en el Uruguay. Se casó con la, bueno, con la Bruji. Pero toda gente de bien. Sí, toda gente que no. Con el pelo corto y camina derecho. Exactamente. Por favor. Yo escucho como son comentarios un tanto fachos los de ustedes. No, me parece que. ¿Me está discriminando por mi forma de pensar? No te estoy discriminando. Me parece que el que está discriminando sos vos. Así que deja de proyectar un poco. Mira, yo le digo nada más. Mire ese oficial que entra acá. Qué bien, qué vestido que está. Con el pelo, qué corto que lo tiene. ¿Y qué tiene que ver? Él es su trabajo, me parece. No, pero es una persona de respetar. Seguramente es un tipo que tiene una familia ordenada, no como usted. Y sí, yo también tengo una familia ordenada. ¿Qué tiene que ver? No tiene el pelo. No entiendo qué tiene que ver. ¿A qué se dedican sus hijos? Yo no tengo hijos. Yo tengo 30 años. No está ni casado. No está ni casado. ¿Y su señora a qué se dedica? Yo tengo 30 años. 30 años y psicólogo. Oh. ¿No laburó nunca usted? Y, a ver, hablemos del término trabajar para usted, ¿le parece? ¿Qué es trabajar para usted? Hace 40 años que trabajo en mi local. 40. Sí. ¿Y? 40 años. ¿Sabe qué diría Tangalanga en este momento? ¿Cómo progresaste, en la vida? Otro ejemplo de los vagos. Otro ejemplo. ¿Sabes lo que te digo? En este país lo que hay que hacer es trabajar. Hay que. No tanta vuelta con la educación y todo eso. No sirve. El que quiere estudiar, estudia. El que no quiere estudiar, no estudia. Yo no entiendo. En este país. ¿Ustedes qué edad tienen, señores? Yo le voy a decir, me llamo Osvaldo Álvarez. No, pero yo le tengo 43 años, felizmente casado con Adriana Varela, sí. Le dicen la gata en algunos barrios. Adriana Varela es una señora que trabaja y se desloma para mantener a sus hijos. Sí. Y mis hijos, uno a la facultad y Martinita está terminando el secundario. Está bien. ¿Y qué es lo que te molesta de que tanto te estás quejando? No, pero ¿cómo es esto de que usted puede sentarte acá y pensar lo que quiera? El otro entra y nos pide moneda. Pensar lo que quiera, uno no puede pensar lo que uno quiere. Hay no que aprender del señor oficial que entró muy bien vestido y una persona de respetar. Usted me parece que se relaciona mucho con las botas, con ese tipo de ideología, me parece a mí, ¿eh? Pero y usted mejor también. En ese tiempo. Usted también. ¿Sabe, quiere saber qué auto tengo yo? No, ni me lo quiero imaginar tampoco. Un Falcon verde modelo 76 tengo, señor. Sí. Lo que pasa es que pide... Nos acuerdan un poquito. ¿Ustedes hicieron memoria de lo que significa eso? No, pibe. ¿Ustedes son totalmente inconscientes? No, en ese tiempo el que caía era porque en algo estaba, pibe. En algo estaba. Vos lo que tenías vos, mejor. Pibe, vos tenías... A mí nunca me tocaron, DNI, no pasaba nada, pibe. A mí nunca me tocaron. Y entonces de eso viene lo del pelo corto. ¿Qué tiene que ver? ¿El pelo corto, el pelo largo? Yo te voy a dar un consejo, pibe, porque soy un tipo de bien que te puede enseñar algunas cosas. Un tipo de bien. A ver, ¿qué? Cortate el pelo, ponete un traje y anda a buscar laburo. ¿Te parece bien? Yo le acabo de decir, señor, que yo trabajo... Y trabajo en un instituto, ayudando a gente. Pero, pibe, mirá cómo estás vestido. ¿A quién vas a ayudar, pibe? Vos tenés que ayudarte a vos mismo, pibe. Tenés que casarte, buscar una esposa. No importa si la querés, tenés que casarte. Y con ella vivís unos años. Y que no te pase lo que le pasó al Alvarito por culpa de psicólogos como vos. Sí, mirá, yo no entiendo una cosa y quiero que me lo expliquen los dos. No entiendo por qué todos tienen que vivir la vida de ustedes. ¿Sabe qué pasa, señor? Primero no nos trajeron el café todavía. Esto pasa en Uruguay, esto no pasa. Para. Seguramente el mozo ya los habrá calado. Seguramente el mozo no estudió ni trabaja. No pasa por eso, pasa por el trato. Ustedes de que se sentaron se empezaron a quejar. Álvaro, que se calle, llámalo un poquito, Álvaro. Para que yo me levanto, me voy a buscar el café, ahora me va a escuchar este hijo de... Señor, cuénteme, usted... ¿A dónde estudia? ¿Qué hace de su vida? No, cuénteme con detalle. Pero no le interesa. No, usted viene a sentarse a mi mesa, cuénteme ahora. ¿A mi mesa? No, yo estoy en mi mesa. En la mesa de al lado estoy yo. A mí me parece que usted es un poco blandito. Y no sé, ¿qué es ser para usted blandito, señor? Y que no laburás, pibe, no laburás. Usted la verdad que me molesta la gente que tiene ese pensamiento horroroso e inmundo como el de su amigo. Mire, ahí está Álvaro, gritándole al mozo como debe ser. Para que entienda cómo son las cosas... Esto en Europa no pasa. esto no pasa. Yo sabés que en una época estuve viviendo una época allá en Coso, en... estuve viviendo una época en Italia porque tengo pariente, allá vive Cosme Napolitano, mi tío. Yo estuve viviendo un tiempo allá, bueno. Y cuando vos pedís un café te lo traen en el momento. Vos podés creer, pibe, ¿sabes lo que me dijeron? ¿Sabes lo que me dijo? Que ya en 5 minutos salía, que se habían olvidado. Típico del argentino, típico del argentino. ¿Por qué tanto se quejan? Lo hubiesen pedido en un momento en el mostrador y listo. No, pibe, porque acá es así. Vos te sentás, pedís el café y yo no vengo a trabajar, yo vengo a que me sirva. La mesa está sucia, afuera el tráfico es un quilombo. Vos, pibe, venís acá a hablar como si tenés... ¿Cuántos años tenés? ¿Tenés de 30? ¿Sabes lo que te falta caminar para alcanzar a nosotros? ¿Pero qué tiene que ver? O sea, el pensamiento de usted... Mirá ese que entra ahí, un tipo vestido de mina, mirá. Vergüenza me da verlo. Un tipo vestido de mina. Mira lo que está. Pero qué tiene vergüenza me da. Una persona. Que una persona. No. Cataloguemos la definición de persona. Por no, favor. No. Usted me parece que no solamente es facho, sino hasta un tanto. Y su forma de pensar que todos tienen que ser como usted quiere, no entiendo. No, pibe, pero mirá el otro, mirá el que lo está acompañando. ¿Qué querés hacer? Lleno de aritos, lleno de tatuajes. ¿Y qué te molesta? Mirá el que está al otro lado del vidrio. Tiene rasta, podés creer un tipo con rasta del otro lado del vidrio. ¿Qué te molesta vos? No entiendo. Podés creer. No entiendo. Algunos lo acusan de fascista, de hombre de derecha, de homofóbico y discriminador. No sé de dónde salió esa voz. Puede ser del señor que está hablando de las manzanas. Pero, ¿podés creer? A esas cosas me molestan. ¿Sabes qué vamos a hacer, Álvaro? Vámonos a tu casa. Vamos a un rato un buen programa de televisión. Creo que le harían un bien a esta cafetería. Que ustedes un lindo mate. Vamos a tomar unos mate. Vamos a tomar unos mate, que sabes que yo soy la pava que me compré. Váyanse a tomar mate. Lo que pasa es que las pavas de antes ya no se hacen. Las pavas de antes era porque antes no las hacían acá. Antes las hacían afuera, ahora las hacen acá y son malas. No, son todo horrible. La otra vez, ¿sabes qué? ¿Viste cuando se fue la bruja y me compré una heladera? ¡Ay, horrible! Sí, en esa época era 30 años. Industria Argentina, me dicen. No, ¿qué? Si no sabés lo que era. Estuvo todo el día ahí chorreando agua, qué sé yo, ¿viste esas cosas? Nah, agarré y dije, más sí, me traigo la heladera vieja que tenía en casa. ¿Sabes qué, Álvaro? Vámonos, pibe, te doy un consejo. Yo te que vos me pongo a laburar y a estudiar. Y una. Yo te voy a explicar una cosa, cómo son las cosas. En este país pasan las cosas porque no es un país serio. Estas cosas en un país serio no pasan. Esto en Europa, pibe, en no Europa pasa. No pasa. No pasa. Muy bien, seguimos con más Vientos del Sur. Ezequiel, ¿hay algún mensaje que quieras leer? Sí, previo a leer los mensajes, quería aclarar que lo de antes fue una sesión de improvisación que hicimos los tres, sin nada guionado, sin nada preparado, fue lo que se nos venía a la cabeza. Era una cuestión de humor nada más y no esperemos no haber ofendido a nadie. Era para divertirnos un rato, nada más. Sí, producto un poco de los estupefacientes que acá nos dio un poco de celo. Sí, siempre. No, es de traer estas cosas y nosotros le decimos que deje, pero él no puede. No puedo. Bueno, el autor Lunardi dice, prácticamente todo. O sea, que le molesta prácticamente todo. Pero básicamente la gente que vive intentando llamar la atención o que disfruta manipulando a otras personas. Esa gente que pareciera nutrirse de la energía que le roban a otras personas. Me repelen. Gastón Siriliano dice, me molesta la gente que habla de otros sin saber. Ejemplo, ese debe laburar en tal cosa, algo ilegal, pon entre paréntesis. O ese, por su éxito, debe estar acomodado. Me irrita escuchar eso y saber que el que lo dice no tiene ningún fundamento. Saludos, muchachos. Juan Pablo Ledesma dice que le molesta que te toque ir al arco cuando jugás al fútbol. Ah, esa es genial. Esa es muy buena. Es buenísima. Lilian Patricia García, Luna Day, dice: mi manzana son las personas que se hartan con facilidad de cosas banales o de sus propios miedos y paranoias. Gente que necesita vivir enojada por algo, sea o no verdadero. Es muy bueno. O sea que la manzana de Lilian debemos ser nosotros. Por eso. Igual a mí me gustó mucho la del arco, ¿eh? Me gusta mucho, porque es una forma indirecta de decirte jugás mal. Saben que... Como te dije el último en el... Sí, esa es buenísima. Yo me ponía a llorar. Pan y queso. Pan y queso. Yo me ponía a llorar. Es que esa es una situación en la cual se expone de manera perfecta tu posición en el grupo. ¿Sos bueno o sos malo? Claro. O sea, estás expuesto a saber cómo sos en ese momento. Es que directamente no es que si sos bueno o sos malo. Sos pésimo. Vas al arco. Porque si sos malo... Sos malo, sos bruto, entonces defendés. Ahí está el punto, porque si vos sos buen arquero, pasás de ser malo a... Claro, te puedes reivindicar, claro, obviamente, claro, obviamente, claro. Sí, pero sos horrible. Queremos leer un segundo, algo que nos mandaron la semana pasada, que lo manda Roberto Correa y dice: buenas noches, felicitaciones por el programa, es muy importante lo que hacen culturalmente y crear el debate para el desarrollo personal. Éxitos. Los estoy escuchando a través de internet en Puerto Deseado, saludos, dice. ¿En dónde es Puerto? Puerto Deseado, Santa Cruz, si no me equivoco, ¿no? Ah, está bien. Bien. Sí, ese en Santa Cruz queda. También nos pide que mandemos saludos a. Nos piden que mandemos saludos a Néstor Castillo. Néstor. Chico de Regina, ¿no? Creo que sí, así que mandamos un saludo. Y les contamos también que hoy vamos hasta las 12:30. Ahora en un rato está el himno, así que seguimos un rato más del himno. Sí, nos olvidamos de avisarles antes, sinceramente. Les avisamos ahora. Claro, es que en realidad lo que vamos a hacer es, el operador se va a las 12, nosotros nos quedamos un poquito más, ya lo atamos y lo pusimos dentro del baño, así que nos quedaremos una hora, hora y media. Nos quedaremos un rato más. Y bueno, después del himno, que lo vamos a escuchar de pie, con la mano en el corazón, como debe ser. Exactamente. Cantándolo, porque si estaría Messi acá no lo cantaría. Claro, ¿no? Lo que vamos a hacer es escuchar algunas canciones más y vamos a hablar de algunas cosas más que nos molestan de la sociedad. Porque hoy estamos un poco pesimistas. El pesimismo realismo es. Acá me acaba de mandar un mensaje Javi. Ah, está ahí. A ver, contame. Dice que en este momento está sacando medidas en el canal y que... ¿Qué hora es? No tengo idea, no tengo idea. Me mandaste una pregunta. Dice que está sacando medidas en el canal y que... ¿Adentro o afuera del canal? No, por lo que yo tengo entendido... Está sumergido tiene una especie de aparato por el cual puede ir desplazándose por el agua. Ah, mirá qué bueno. Sí. Pero él tuvo que hacer prácticas de buzo, ¿no? Porque me imagino que el tema del canal... Bueno, él no sabía nadar. Fue parte del entrenamiento para poder trabajar de eso. ¿Hay tiburones en el canal? Por lo que tengo entendido, no. Ah, está bien. Creo que hay una rama de la carrera referida al canal de Panamá que es para el manejo de los animales y de las especies dentro de la zona marina del canal de Panamá. ¿Te imaginas si aparece mañana Javi muerto y lo comió un tiburón? Eso significaría que falló el encargado de controlar las especies. Claro, o falló en nadando. Una consulta, ¿no? Ustedes han hablado con Javi. Él tiene ¿qué tenía él? ¿Qué problema tenía él? Javi, no escucha mucho. Y no ve bien. No, porque yo lo que les quería consultar era, ¿viste que adentro del submarino que él utiliza para ir y navegar, tiene baño? No, lo que yo tengo entendido es que no tiene baño por una cuestión de espacio, y eso es un tema para Javi. Ah, está bien, no, está bien, está bien. No, me quería sacarme la duda de eso. No, ¿viste? No, bueno, pero para nosotros es un orgullo un tipo tan grosso que en este momento esté trabajando para el gobierno canadiense, perdón, de Panamá. De Panamá. Bueno, trabaja panamiense en sociedad con el de Canadá también, ¿no? Javi es un tipo multifacético. Nació para estas cosas. Así que bueno, lo que vamos a hacer entonces es ahora escuchar el himno. Vamos a escuchar el himno. Y después de las 12 seguimos. Continuamos. Después de escuchar el himno, continuamos con más Viento del Sur. La forma de comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través de www.facebook.com/Viento del Sur 2013 o al 4216-3823 o al 4256-6209. Si quieren, nos pueden pedir algún tema o comentar, lo que ustedes quieran. Bueno, Ezequiel, todo tuyo. Los temas que pueden pedir, recuerden que hoy estamos con una onda muy pop rock. Retro. 70, 80, 90, cualquier año pueden pedir. Y depresivos. Y bastante depresivos, como siempre. Bueno, se recompuso Memo del himno, estuvo llorando muy emocionado. Sí. Memo, ¿qué te provoca el himno vos? A mí el himno me hace sentir como el Maradona del 86. Te emociona. Me emociona, aparte... Contra los ingleses. Contra los ingleses, claro. Y me imagino con el tobillo hinchado, llorando. Pero eso fue en el 90, pero bueno. Pero bien. A mí lo que me pasa es que... No sé, les cuento, ya que estamos en esto, les cuento... Me pasa que me incomodan muchas cosas de la sociedad. La sociedad, sí. Seguía el personaje pesimista. Me incomodan muchas cosas de la sociedad. Hay situaciones que me sobrepasan y no las puedo manejar. O sea, las puedo manejar, sí, las termino manejando, pero que son una incomodidad que me termina molestando mucho. Por ejemplo, ¿no? Cuando voy a una casa y me invitan a comer en reiteradas ocasiones. Entro, por ejemplo, y me ofrecen comida. Yo ya comí. Y me ofrecen comida, y yo ya comí, y no termino sentado comiendo, porque no, y comiendo de nuevo, no, ya comí. No, ahí tenés que insultar. No sé si es la solución, pero no, me cuesta mucho rechazar eso, ¿entendés? No, y bueno, pero es la típica, ¿querés comer? No, soy diabético. Entonces, como la no, soy celíaco, claro, pero claro, como la gente en realidad no sabe bien lo, excepto que es justo te invite un médico, claro. Pero si te dice, no, soy diabético. Pero está bueno, claro, esa cosa de salir por la tangente, pero haciendo quedar mal al otro. Exactamente. Y entonces vos ya sabés que nunca más te van a volver a... Eso está muy bueno. A mí me ha pasado llegar, ya comí, pero que sentada a comer un poquito, platito, vení, y me ponen el plato. No, pero... Y me sirve, pero ya me sirvieron gaseosas. Ya está, tengo que comer, o sea, claro. No me queda otra. Qué miseria, chico. Qué miseria. Claro. ¿Sabes lo que tenían para comer? ¿Qué? Empanadas. ¿Empanadas? Tres. Me partieron el alma. Qué buena película. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Es así, uno va y le ofrecen comida y tiene que comer. Ya está. Claro, cuando ya estás diciendo el tercer no, ya te estás limpiando lo que son las sobras de los dientes. Es una frase hecha, ¿no? Es como, es otra, una frase que me molesta, que no la puedo escuchar, es cuando te quedas cuenta ya estás abriendo el pan dulce. ¿No? Pasó todo el año, sí, pará. Faltan seis meses para la Navidad, pará un poco. Claro. Otra cosa que me pone incómoda, que no puedo manejarla mucho, es cuando dos personas se pelean en mi presencia. ¿Se incomoda? Por ejemplo, estamos sentados acá, un poco también me divierte, pero me incomoda. Ajá. Sentados acá y empieza una pareja, por ejemplo. Empieza a gritarse. Eso, ¿pareja o entre pareja, hombres? Pareja, no. Para la pareja me incomoda mucho, pero me incomodaba muchísimo de chico ir a la casa de un amigo mío y que el padre lo reta delante mío. Sí, eso era terrible. Y se ligaba uno. Y se ligaba un golpe. Claro, o sea, claro. Eso era terrible. O sea, claro, eso, claro. Te dolía a vos. Aparte, cuando se empezaban a pelear, vos tenés una historia muy divertida sobre eso. Sí, pero no la... No digas el nombre, pero contala. No digo el nombre. Yo tenía un amigo del barrio, acá... El flaco, le decían. El flaco, le decían el flaco. Y me acuerdo que se había mandado un moco ese día... Y alguien nos había tirado, de su familia nos había tirado agua. Que era carnaval. Sí, no, pero me había mojado a mí. Y este, el flaco, se enojó y fue y le devolvió. Le tiró un manguerazo, no sé, de agua. Cuestión que agarró y le dijo, vas a ver cuando llegue tu papá, le dijo, ¿no? Entonces yo lo único que me acuerdo, yo estaba en la casa, me acuerdo que entró el papá. Y estaba viendo yo por, digamos, la ventana de la entrada, que era grande, lo veía cómo corría alrededor de la mesa y el padre lo toreaba, ¿viste? Por el costado. Y pasó ahí a lo que es el dormitorio y ahí habrá ligado. Pero esa sensación, yo no sabía qué hacer porque la verdad me tuve que ir. ¿Qué le iba a decir? Le iba a golpear y decir. ¿Cómo te fuiste? No, tuve que saltar la reja. Salta, o sea. ¿Pero qué le decía? Abrime la puerta y me estaban fajando, ¿viste? No, pero por eso, ahí tendrías que haber intervenido como buen amigo y decirle, disculpe, señor golpeador, ¿me podría abrir la puerta como para yo retirarme? ¿Usted no está haciendo algo de lo que le hacían a usted cuando era chico, señor? Esa es una intervención. Otra que a mí me genera un incomodidad importante es cuando voy a comprar y el vendedor me empieza a instigar con su venta. O sea, por ejemplo, me compro una remera. No, pero... ¿Sabés que esta te queda bien? No, pero tengo una mejor acá atrás en el fondo. Y la voy a buscar. Claro, y no te podés ir, la tenés que esperar. Por 50 centavos está agarrando el combo. Por 50 centavos está agarrando el combo. También. ¿Me entendés? Pero por eso, vos te vas a comprar una remera y después te dices, pero ¿sabés qué? Te queda muy lindo con este jean. Y lo va a buscar. No. Mira, fíjate. ¿Y cómo haces para...? ¿Qué es este? ¿Vas? Y yo le digo, mira, la verdad es que tengo... un problema acá de próstata y tengo, así que mejor generar asco en el otro hace que te vayas, te dejen tranquilo. Exactamente. Eso es muy real. O sea, a mí me pasa que cuando me ofrece para venderme y me termina el otro día, no sé si lo conté en la radio esto ya. No, pero contalo. Ah, Lutría, voy a comprar. Me parece que lo conté. No, me lo contaste a mí en a otro. Me cuento igual. No lo contaste. Sí, lo conté. Para mí lo, se ponía banal la situación. Fui a comprar una campera. Pero acá no, no me estafaron nada. Fui preso de la habilidad de un vendedor muy importante. Estoy llegando al local y el tipo. Yo me preparo a ver la campera. No era un local, era una feria medio artesanal, no sé. No, ¿qué artesanal? Era acá en la feria que está Campera Santey. Paro a comprar y miro una campera que me gustaba. La estoy mirando, se me acerca el tipo y me dice: mira, la campera está a 150. ¿Ves? Porque sos vos, nada más yo te la dejo a 120. Pero porque sos vos, desde que te vi llegar, viste, me caíste bien. Me dice, ya te hizo entrar. Ya la campera me gustaba, al tipo le caigo bien. Dijo, entro y me pruebo la campera. Me la pruebo y me queda un poco grande la campera que me pruebo. Y me dice, y le digo, ¿sabes que a mí me gusta? ¿Sabes que me di cuenta que a vos te gusta la ropa un poquito más ajustada? ¿Ves? El tipo, un vendedor, el tipo nació para vender. Me trae otra campera, me la pruebo. Esta me gustaba como me quedaba. Llama a otra persona que tenía de local, una chica, no sé quién era, y dice, mirá, Laura, ¿viste que esta campera le queda bien? Es para él esta campera. Y yo me sentía con... ¿Qué? O sea, esta campera es para mí. O sea, el tipo me la vende más barata de lo que sale en realidad. Pero mirá entré, que bien. Aparte todos elogiándote. Entré de una manera olímpica. Me pongo la campera, me encantaba la campera, qué sé yo. Le pago con 150. El tipo me podría haber... yo digo, le pago 150, me va a querer cobrar 150, digo, por adentro. Saca los 30 de vuelto, me los da... Y me dice, bueno, no le digas a nadie esto de la promo. El tipo me hizo entrar. Hago cuatro pasos, paso por otro local. La misma pesos. Campera, 120 pesos. Al mismo precio que el tipo me la dio. La campera siempre tuvo 120 pesos. El tipo laburó para venderme. O sea, estuvo muy bien. Ese tipo no te incomoda, te enorgullece en su profesión. Sí, igual a mí lo que no me gusta mucho es cuando ella es evidente. Porque sos vos... Te puedo decir, nunca claro, te lo dicen una vez, está todo bien. Pero no, pero nunca me conociste. Si soy yo, si vos supieras cómo soy yo, ¿vos sabés los quilombos que yo tengo? El claro. El problema es que reconozco que yo soy muy maleable para los vendedores. Ese es un tema. Ah, claro. O sea, nunca como... podrías ir a McDonald's porque casi que te compras comida para todos los chicos, claro. Como este tipo me vendió esto, puedo encontrarme con un estafador que me saque la escritura de mi casa y creo que pierdo. Ah, pero estafadores hay siempre. Imagínate, pagás Fiverr. Imagínate, nosotros hacemos radio, así que imagínate. Claro, imagínate. Otra, acá tenemos otra que a mí me incomoda y no puedo evitarlo. Por ejemplo, me venden algo fallado y tengo que ir a cambiarlo. No puedo ir a cambiarlo, me lo quedo. Ya está. O sea, me compro algo que está vencido, una galletita, y listo, no me las como, las tiro. ¿Qué voy a ir a chocar con el tipo? Ya está. O sea. Tengo un amigo, lo voy a decir porque es un tipo, se llama Fernando. Le venden unas galletitas que están vencidas por 2 horas y el tipo va y las cambia. No. Es un tipo honesto. No es honesto. Va en cara y no tiene problema. O sea. Yo conozco una persona que es al revés de eso. Escucha. Se compra una campera. Sí. Pasa un año en una tienda muy conocida de Versatility. Pasa un año, viste que yo no entiendo bien por qué las casas hay que devolver las cosas dentro de la bolsa. Y la bolsa puede no cambiarse durante 3 años, sigue siendo la misma. Entonces esta persona utiliza durante un año la campera, vuelve al otro año porque se había deshecho un hilo, no sé qué cosa, y le dice, vos me viniste a estar... Y peleó tanto con el vendedor que le habían vendido esta campera hacía, suponete, menos de un mes, que se le obviamente que la campera es de mucho valor, y le dijo que se le había deshilachado un hilo y fue y se la cambió un año. Un tipo muy hábil. Un año. Bueno, yo eso no lo pudiera cambiar. Bueno, pero por eso, porque hay gente que le gusta confrontar, ir al choque, y que saca una ventaja de eso. Claro, yo ¿entendés? No puedo. Por ejemplo, ¿qué me pasa? Me incomoda cuando voy a una casa, una familia. Me empiezan a mostrar fotos, yo no tengo nada que ver con esas fotos. O sea, claro. no aparezco y nadie. Claro, ¿qué decís? Ah, qué bien. 2 mirá me banco, bien. 3 me banco. A la cuarta ya estoy incómodo. O sea, ¿qué fuiste? Ah, mirá qué bien. Ya está. O sea, me mostraste 4 fotos, listo. Por eso yo no le muestro fotos a nadie cuando viene a mi casa. Así que. Porque no quiero poner incómodo al otro. A la familia de Maggie hay que decirte que no te muestre fotos. No son de mostrar muchas fotos. Ya pasaste por la incomodidad esa. Bueno, esa es un cliché. Cuando te regalan algo que no te gusta, ¿cómo reaccionás? ¿Se puede cambiar? Yo me lo quedo y es más, lo uso. No, o sea. Memo hacía eso. Claro. Memo agarraba y preguntaba, bueno, pero ¿dónde lo puedo cambiar? Así de una, ¿viste? Y Claro, lo que pasa es que... ¿Dónde lo puedo cambiar? Claro. Claro, pero escúchame. Me conocés de toda la secundaria, de toda la primaria. Mis amigos vienen y me regalan una remera de básquet. Nunca jugué al básquet. Nunca jugué al básquet. No, no tengo altura. No tengo la perficacia tampoco para jugar al básquet. ¿Por qué me regalás el control de tus extremidades? Claro, si vos me venís y me decís, mira, me sos sincero y me decís, mira, te regalamos lo primero que encontramos. Está todo bien, porque son mis amigos. Yo lo que... Pero me regalás una remera de básquet. Si nunca jugué al básquet... Algo que me vuelve loco, que no puedo controlar, ponerme a hablar con alguien y no entender lo que me está diciendo. ¿Cómo? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, empiezo hablando con alguien, no con la gente que conozco, porque con mis amigos, la gente que conozco... ¿Te entendés? Los termino entendiendo. Con alguien que no conozco, no me habla... A lo que recurso a lo siguiente es a responder sí, ah, sí, ah. Y cosas que genéricas. Porque no les entiendo y como que no quiero preguntarles de nuevo qué. O sea, por ejemplo, a Máximo, el del colegio. Mira, a ese no le entendés nada. Era un señor que no hacía sonidos animalescos. Balbucía. Claro. Como también me molesta mucho la gente que demuestra demasiado lo que le pasa. Esa gente muy demostrativa, al aire libre. Algo esconde, o sea, la gente que abraza mucho. Hola, amigo, ¿cómo estás? Ese tipo muy pasional. Claro, muy enérgico. O capaz muy positivo. Claro, sí. Es rarísimo. Eso me pasa que. El optimista molesta igual. A mí me molesta. El extremadamente. Molesta. Claro. Molesta. El extremo optimista y el extremo pesimista. Claro, sí. Los dos. No, lo que pasa es que a mí me molesta, suponete, la persona esa que le pasa algo en la vida. Suponete, choca el auto y se incendia y sale de adentro del coche y dice, bueno, pero por algo pasó. No. Casi te morís recién. ¿Entendés? O sea, claro, no. Casi te estás muriendo, flaco. Estás tirando sangre por la boca. Y el tipo mira para el cielo y dice, bueno, no hay mal que por ahí no venga. Claro. ¿Y qué mal vas a pasar? ¿Vas a cambiar el auto? Claro, los tipos son extremadamente machistas. Tengo un tema que me incomoda. Me incomoda. Un ejemplo. Te reís de eso, pero. Y me incomoda, porque ¿qué te pasa que la tratas así? ¿Por qué la mina se deja tratar así? ¿Por qué no charlan este tema? ¿Por qué no van a una terapia de pareja? Algo, o sea, ¿entendés? Esas son cosas que me incomodan. Después tengo mensajes acá. Alguien nos manda un mensaje que dice. Papelito nos mandaron acá, no dice el nombre, dice. Las señoras mayores que sin siquiera pedir permiso se mandan primeras en los colectivos. Yo tengo una. Yo la próxima vez que una señora de 70 años me haga eso, la bajo de los pelos, te juro. Marce, estás quedando muy mal. No, pero lo que voy pero es... Pero uno las deja pasar, pero pide permiso. Exactamente, a mí me pasa siempre. Yo soy un tipo que... Se me junta una señora de 70 y se me viene una piba de 15, de 20 y pico. Te estás poniendo violador de nuevo. No, pero todavía yo las dejo. Yo soy caballero. Pero me molesta cuando... Qué buena persona que sos. Muchas gracias. Me molesta cuando se abusan del tipo caballeroso, ¿me entendés? Y en este caso... Claro, sí. Bueno. Yo te diría, sos un tipo violado casi. Pero violado en su moral, claro, en su ética. Esto se desprende, esto es para marcar el tema de... mujer que sube al colectivo, si no está embarazada, si no tiene ningún problema físico, quiere sacarte el lugar. O sea, venís peleándose durante tu vida por igualdad de derechos y ahora estás pidiendo lugar, quédate parada, yo también vengo de laburar, quiero sentarme un rato. O sea, pero a mí me gusta la técnica que utilizan. Acabo de decir que me molesta la machista. No, pero es una realidad, o sea. No, pero digo, la técnica que utilizan. Uno viene cansado, supongamos que no. No. Supongamos que no estamos cansados y estamos en lo mejor de la etapa de nuestra vida. Tenemos 15 años, sube la señora, está colmado, pero está por ahí. Tampoco, pero la señora está bien físicamente. Claro, la señora camina y camina hasta el fondo. Yo estoy en el fondo. Entonces se para al lado y te mira. Y te mira. Y te mira. Y mufa. Y te mira. Y ahí vas a ser dormido. No, y ahí lo que pasa es que te empiezan a. Y tira el comentario por debajo. ¡Qué calor! Está lleno este colectivo. Mentira, señora. Entonces yo la miro y le digo. Y la miro desafiante. Y le digo. ¿Vio? ¿Qué? Está lleno el colectivo, ¿eh? Encima sobrador, claro. Claro. Y entonces, y hay veces que capaz que viajas en el semirrápido, colmado de gente. Una hora de viaje. Entonces la señora se te pone al lado, uno recién se acaba de sentar, y te dice, ¡ah, qué gente prepotente, che! Estos chicos de ahora, que no dejan pasar una señora de 70 años. Entonces, y te miran a vos, y yo a mí me dan ganas de decirle, bueno, señora, ¿qué quiere que tenga? Yo tengo un tumor en el cerebro y dentro de 15 días me muero. ¿Y qué problema hay? Si usted no sabe. Generar impacto hace que sales. Claro. A mí me pasa que algo que me molesta terriblemente es venir caminando con los auriculares. Estoy escuchando música y me escucho a un conocido, no un amigo. El mejor, pero a un en conocido la mejor parte me cruzo. Del tema, una cosa, cruzando un amigo, me cruzo un conocido. O sea, yo lo que recurro es, si subo más de volumen y giro para la ventanilla y no miro. ¿Qué haces tanto tiempo? No, no. Yo me di cuenta que tengo una técnica infalible para hacerme el dolobu por la calle. Me di cuenta que cuando viene... No, era sé, re simple lo que hacía. Pero miraba para abajo y caminaba. Tengo técnicas que las he perfeccionado y me salen. No, lo que pasa es que mirar para abajo no es tan simple. No es mirar para abajo y seguir. Es todo un acompañamiento físico y también mental. Porque el que está mirando para abajo, y vos sabés que en cualquier momento está pasando la otra persona, uno está como relojeando a la otra persona a ver en cuánto... No, la cosa es mirar para abajo y perderse. Otra situación que me incomoda, que no la dije antes, ir caminando, te cruzás también con un conocido que no es un amigo, te mirás y no te saludás. Y están como los dos, te saludo, no, es como... O cuando te vas a dar la mano y te da el beso. Y Es como una cosa de pistoleros, ¿viste? ¿Quién saca la pistola más rápido? Entonces la cuestión es, ¿quién da el saludo más rápido? Si me saluda el primero, entonces yo lo saludo. Si no me saluda, es un mal tipo. Acá nos dicen que le molesta a la gente mala leche. ¿Viste esas personas que muestran que son mala gente, que muestran la mala intención? Pero vos sabés que no se me ocurre ningún ejemplo. A ver, Marcelo. No. Hay mucho, o sea, esa gente que crea, que confabula, esa gente. Acá Dayana Micaela Yamila Luengo nos dice: me molesta ir al cine y que mastiquen pochoclos desaforadamente. Es buenísimo. Aunque a mí me encante abrir despacio los paquetes para hacer más ruido. ¿Sabe? O sea, lo que a ella le molesta, le gusta hacérselo a los demás. O sea. A mí me molesta en el cine, viste que ahora está muy de moda. Siempre estuvo de moda los estereotipos de comedia estadounidense. Entonces, comedia romántica, típica. No, claro, pero suponete, el chiste se basa en hacer lo que hace 5 segundos atrás dijiste que no ibas a hacer. Entonces, no voy al baño. Ah, pero ahora voy. Ja, ja, ja. Entonces, es un chiste simple, es un chiste que ya se sabe que lo va a hacer. Y me molesta la gente que dentro del cine. ¡Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja! Y vos decís, a mí me dan ganas de parar y decirle, está todo bien. Ya está. Claro. Es esperable. ¿Qué problema hay con el baño que te causa tanto? Claro, ¿viste? Claro. Me molesta la gente que es como que está todo el tiempo esperando de la película algo que en realidad ya sabe que va a pasar. Claro. Acá Maggie Lunadey nos dice que le molesta cuando aplauden después de una película en el cine. Sí, bueno, pero ¿sabes por qué a es mí eso? También no te escucha el director. No, ¿sabes por no qué? No está es Scorsese eso? Sentado al lado tuyo. No, porque ¿sabes qué? Eso se acostumbraba a hacer hace 20 años atrás. Sí, por no decir 50. Claro, exactamente. ¿Pero por qué? Porque era una muestra de agradecimiento hacia aquel hombre que a lo mejor proyectaba. Claro. Que proyectaba. Al proyector era el agradecimiento. Claro, ahora el proyector se fue, no está. No hay más un proyector, hay una máquina que gira. Claro. Lo que pasa es que hay que tener también en cuenta otra cosa, es ahora en el cine se están estrenando 40 películas todos los días. Antes se estrenaba una y vos mirabas la única película durante un mes estaba en cartelera. Entonces, claro, yo pagaba 40 pesos y más vale, me levanto y aplaudo. Obviamente. A mí saben que me molesta mucho, que lo podemos, que no sé, que se consideran ustedes, la gente que habla constantemente de guita y constantemente de negocios. O sea, la que está reunido y que están hablando todo el tiempo de guita. ¿Viste esa gente que... no sé, por ejemplo, ¿no? ¿Sabes qué me compró? ¿Y cuánto te salió? Y el tema de la guita, de todos los negocios, es muy fuerte. Claro, hay gente que se basa a ver en cuánto. Claro. En cuánto tenés, en qué ganás, y parece que uno es mejor persona o peor persona según el ingreso de dinero que tenga. O si sos claro, ¿viste? Te compras un. Che, ¿cuánto te salió? Claro. ¿Y en cuánta cuesta la pagaste? Claro. ¿Y cómo lo conseguiste? Claro. ¿Y por eso, qué? Eso es terrible. Claro, ¿viste? Es una cosa. Bueno, media... hoy estamos muy pesimistas. A lo último, no cuestión. Como también me jode mucho la gente obsesiva con el laburo. No es que sea vago yo, ¿no? Claro. No. Me jode la gente que, con esto de que decíamos, que trabaja labura, de abierto, de labura. Eso me parece. O sea, hay otras cosas fuera del laburo que hay que tener en cuenta. Acá, ¿qué sé yo? Acá tenés más para, porque quería pasar un tema acá que nos pidieron. Sí, lo último. Si no, el último, a ver, acá que ahí justo te mandaron ahí, que apareció en la compu. Sí, acá me mandan que le molestan, las charlas banales. Santiago González, que ya lo hablamos, ¿no? Para Santiago González. Santiago el Moro, nos dicen. Santiago González manda un mensaje que dice que le molesta, ¿qué cosa? Dice que le molesta lo mismo que a nosotros, lo del tema del bondi. Lo del bondi. Ir y que alguien te ¿Que le hable. Molesta el bondi en general o que le molesta una parte del bondi en particular? Que la silla de atrás le molesta. Le molesta el bondi, ¿no? Le molesta... A mí me molesta, esa es una de las cosas, que cuanto más avanza la tecnología en los bondis, cada vez hay menos asiento. Bueno, porque... No, bueno, no quiero entrar en este tema. Pero es porque se abren espacios para que, por ejemplo, suban con silla de ruedas en las rampas. No, eso está bien. Pero yo digo, ¿por qué tenés que sacar tantos asientos del fondo? Si el chico de silla de ruedas no se va hasta el fondo. Recatate, Pancho, que puede pintar bondi. Exactamente. Exactamente. Es que, una cosa que a mí me jode mucho, que la quiero marcar porque quiero cerrar, los pseudointelectuales. Los pseudointelectuales. Los tipos que se ponen en un pedestal del intelectual y leyeron dos libros en su vida, claro. Y se creen que se saben todo. A mí me encanta porque siempre hacen hincapié en como cinco o seis autores. Heidegger, claro. Nietzsche. Durkheim, porque lo vieron en la facultad. Durkheim, claro. Durkheim, exactamente. Darwin, bueno, Freud. Freud parece sí. que es la, claro. la madre de todos los libros. Y para cerrar con la última que yo les quería contar, que a mí me molesta cuando no me dejan contar algo. O sea, y esto mi familia ya me como que me caló con esto. Y por ejemplo, ¿no? Aparecen, vamos con el auto y pasamos por una zona que tiene un hecho histórico. Entonces a mí me hierve la cabeza por contarlo. O sea, no puedo superar no contarlo. Entonces empiezo, ¿saben que acá? Y cuando empiezo, ya todos me paran. Y juegan con eso de no dejarme contarlo. Entonces yo me entro a desesperar y tienen que dejarme que lo cuente porque no paro hasta que cuente lo que pasó en ese lugar, ¿se entiende? Es un poco nerd eso, pero bueno. Bueno, ¿qué les parece ahora si vamos con un temita de Deep Purple y ya volvemos con un poco más de Viento del Sur? Muy bien, seguimos con más Viento del Sur. Ya cerrando el programa, Emiliano, contanos, ¿cómo te encontraste en el programa? No, me encontré bien. Aparte me gustó acá la esquinita donde me dejaron. Está bastante buena, si bien estoy cerca de lo que es el bien alejado, digamos. Claro, el colgador de la ropa, pero está bueno, está bueno. Nosotros no sabemos si te vamos a volver a llamar. No, pero no importa, ¿eh? Creo que no. Es como una entrevista de trabajo que te dicen, claro. Sí, te vamos a llamar en la semana. Dejanos tu teléfono y vemos. Claro. ¿Pero por qué? ¿Por qué esa cosa de las entrevistas eso molesta. De trabajo? Eso sí, molesta. Claro. Séme sincero. Claro, pero aparte es esa. Porque hacen mucho hincapié en esa cosa de. Yo soy el entrevistador, ¿no? Entonces, imagínense todos del otro lado que yo estoy poniendo cara de sorprendido, como que me interesa mucho lo que estás contando. ¿En serio? ¡Oh! ¿Y cómo hiciste eso? Y a ver, ¿y cómo resolverías esto? ¡Uy, muy bueno! Bien, la verdad es que dentro de los 10 fuiste el mejor, ¿eh? ¿Por qué me haces? Después estás dos semanas esperando el llamado. No te llaman, ni siquiera un mail para confirmar que no te van a tomar. Claro, y aparte, loco, me estás tomando una entrevista para ser vendedor acá en el McDonald's, loco, dale. Juan Pablo Ledesma nos dice que es incómodo ir al baño por primera vez en la casa de tu novia. Es muy incómodo. Depende de qué vas. Ir en los baños, pero los que vos vas por la ruta, en las estaciones de servicio, pero no estaciones de servicio normal, sino las viejas, las que están en desuso, aquellas donde fueron. Y porque no las limpian mucho, capaz, ¿no? Sí, pero no es solamente eso. ¿Vos cómo te sentiste, Marcelo? Yo muy bien. Yo creo que me sentí bien porque no está Javi. No. Nada, es chiste, lo extrañamos mucho. Seguramente Javi. Para ya la semana que viene venga de Panamá. Yo tengo entendido que el vuelo de él llega el sábado de Panamá. Ahí está. Bueno, muy bien, ya vamos cerrando, así que, bueno, espero que les haya gustado. Queremos agradecerle a Cristian, como siempre. Grande Cristian. Un gran operador, un gusto trabajar Gracias. Con vos. A los chicos de Regina, un saludo a Néstor Castillo nuevamente, por si no lo escuchó. No sabemos quién será, pero nos imaginamos que debe ser algún, no sé, argentino. Claro. Bien, y bueno, seguimos, nos vemos el martes que viene, nos escuchamos. A la misma hora. Y vamos a ir vamos a tirar a las 2:30 de nuevo. Hasta las 2:30. Claro, hasta las 2:30. Bueno, nos despedimos como siempre con el tema de Lautaro. Y la semana que viene, bueno, volveremos a contar con la presencia de Javi. Dale. Que eso es importante. Perfecto. Ahí Cristian está buscando el tema. Lo encontró. Ahí estamos. Bueno, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Hasta el martes que viene. Lluvias que lavan las penas.